Saludamos cordialmente a todos quienes ya están junto a nosotros para, como siempre, disfrutar del buen rock en este, el penúltimo capítulo de la temporada 14 de Paraíso Infernal. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, te invitamos a disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock con diversas bandas y en distintos estilos. Damos paso ahora a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa preparado para hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, vamos a iniciar el programa de hoy escuchando una banda que es un clásico de Offspring. Agrupación de punk rock formada en la ciudad de Huntington Beach, California, Estados Unidos, en 1984. Primero con el nombre de Manic Suicidal y luego con el que es conocida en todo el mundo, The Offspring. Actualmente la banda está integrada por Dexter Holland en voz principal y guitarra, Noodles en guitarra principal, Todd Morse en bajo y George Frese en batería, contando a la fecha con 10 discos de estudio. Hoy nosotros los vamos a recordar con el tema Pretty Fly for a Wild Guy del disco Americana de 1998. Ya que estamos con bandas clásicas, sigamos con una formada en 1994 en la localidad de Glendale, California, por músicos de ascendencia armenia, System of Down, integrada por Ser Tajian en voz, Daron Malakian en guitarra y voz, Chavo Oditian en bajo y John Dolmayan en batería. Cuentan con 5 discos de estudio, el último desde el año 2005, luego de entrar en un receso que por el momento, y a pesar de los rumores, no han lanzado un nuevo material. Nosotros vamos a recordarlos con un clásico, Chop Suey, del disco Toxicity del año 2001. Iniciamos entonces este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, el penúltimo de la temporada 14, escuchando dos temas clásicos. Primero, Pretty Fly for a Wild Guy, propiedad de The Offspring, de su disco de 1998, Americana, y luego System of Down, de su disco del año 2011, Toxicity, el tema Chop Suey. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play that feel and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know. now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trap. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't debate. Vamos ahora a programar a una banda formada en el año 2016 en la ciudad de Victoria, en la novena región de la Araucanía, integrada por Hans Muñoz en voz, Patricio Moreira y Eric Duat en guitarras, Gerardo Zambrano en batería y Claudio Contreras en bajo. Me refiero a Adicción. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su primer EP titulado Nobody Can Escape, lanzado al mercado en el año 2021. el tema que vamos a programar hoy, Flesh Pound. Y luego vamos a escuchar a una agrupación de rock metal alternativo, Sober, fundada en 1994 en Madrid e integrada por Carlos Escobedo en voz y bajo, Jorge Escobedo y Antonio Bernardini en guitarras y Manu Reyes en batería. Cuentan con 14 discos de estudio, el último del año 2021, Elegía, del cual vamos a escuchar el tema El Día de la Liberación. Bien, vamos entonces a escuchar primero el rock chileno de Adicción y su tema Flesh Pound de su EP del año 2021, Nobody Can Escape. Y luego vamos a escuchar a los españoles de Sober de su disco Elegía del año 2016. Vamos a programar la canción El Día de la Liberación. Whatever you are, he'll soon be dead. derrumban las paredes y piensas en abandonar. Recuerda que al otro lado hay alguien que te quiere escuchar. Sabes bien que este camino es duro y estás lejos de tu hogar. Bajo el sol que le llaman verdugo tendrás que caminar. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a programar ahora una banda de metalcore formada en 1994 en la localidad de New Haven, Connecticut, Estados Unidos, Hatebreed, la que en la actualidad está integrada por Jamie Jasta en voz, Chris Beatty en bajo, Wayne Losinac en guitarra solista, Fran Novinex en guitarra rítmica y Matt Sibir en batería. Esta banda cuenta con 7 discos de estudio y nosotros hoy vamos a escuchar un tema de su trabajo del año 2003, titulado The Rise of Brutality, la canción que vamos a programar, This Is Now. Y luego, vamos a escuchar a una banda con recorrido, formada en el año 1985 en Chicago, Estados Unidos, por Donny B en voz, guitarra y teclados, y Chief Snuff en bajo eléctrico y voz. Me refiero a Enough Snuff, quien cuenta con 13 discos de estudio. Actualmente, la banda está integrada por Chief Snuff en bajo y coros, Mark Cream en batería y percusión, Tomás Stofregan en guitarra y Cooper Pérez en teclados. De esta banda vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, New Thing, que está incluido en su primer disco de estudio titulado igual que la banda, Enoch Enoch, de 1989. Bien, gente, vamos entonces a escuchar primero el metalcore de Hatebreed con su tema This Is Now del disco The Rise of Brutality, y luego vamos con el rock de Enoch Enoch con su disco homónimo de 1989 llamado igual que la banda, Enoch Enoch, del cual vamos a programar el tema New Thing. continuamos con el programa de hoy y vamos ahora con otra banda clásica, Foreigner, agrupación estadounidense de rock formada en el año 1976 en la ciudad de Nueva York, estando actualmente integrada por Mick Jones en guitarra, líder, teclados y coros, miembro original, Jeff Pilson en bajo y coros, Kelly Hansen en voz, Michael Bluestein en teclados y coros, Bruce Watson en guitarra y coros, Chris Fraser en batería y percusión y Luis Maldonado en guitarra rítmica, bajo y coros. De esta banda vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio titulado igual que la agrupación, Foreigner, editado en 1977, un disco exitoso del que vamos a escuchar el tema Cool as Ice. Y ya que estamos hablando de bandas clásicas, sigamos con otra, UFO, agrupación británica formada en 1968 en Londres, la cual a pesar de las diversas separaciones se mantiene aún activa, considerada por muchos como una de las bandas más importantes del hard rock europeo. Cuentan con 22 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más conocidos, Phenomenon, de 1974. De este trabajo hemos seleccionado el tema Doctor Doctor. Recordemos que este disco en particular fue grabado por Phil Mock en voz, Michael Schenker en guitarra, Pete Way en bajo y Andy Parker en batería. Bien, gente, seguimos adelante con el programa de hoy, esta vez con la senda de bandas clásicas. Vamos a escuchar primero Foreigner y su tema Cool as Ice, de su primer disco de estudio, su homónimo Foreigner, de 1977. Y luego vamos con los maestros de UFO, de su disco Phenomenon, de 1974. Programamos el tema Doctor Doctor. Away a fortune and feelings. Buenos los temas que acabamos de escuchar con dos bandas clásicas. Y nosotros vamos a seguir adelante con el programa de hoy. Y vamos ahora a programar una banda formada en el año 2004 en la localidad de Orlando, Florida, Estados Unidos, Alter Bridge. Exponentes, según la crítica, del hard rock y del metal alternativo. Esta agrupación está integrada en la actualidad por Miles Kennedy en voz, coros y guitarra, Mark Tremonti en guitarra, coros y voz, Brian Marshall en bajo y Scott Phillip en batería. Cuentan con 7 discos de estudio, el último lanzado el 14 de octubre de este año 2022, Pounds and Kings, siendo el sucesor de su anterior trabajo de estudio, Wild Ski, del año 2019. Pues bien, de este último disco del año 2022, Pounds and Kings, vamos a escuchar el tema Holiday. Y luego vamos a programar un tema de la banda de metalcore formada en Sheffield, Inglaterra, en el año 2006, Wild Cheese Lips, integrada por Lauren Loss Taylor en voz gutural, Sean Long en guitarra líder y coros, Matt Welch en guitarra rítmica, voz y piano, Aaron McKenzie en bajo y coros y Adam South Savage en batería y percusión. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio, el último Sleep Society del año 2021, del cual vamos a escuchar el tema Call of the Void. Seguimos entonces adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar ahora primero el tema Holiday del disco Wild Ski del año 2019, propiedad de la banda de hard rock y metal alternativo Alter Bridge. Y luego escuchamos a los ingleses de Wild Cheese Lip y su tema Call of the Void del disco Sleep Society del año 2021. Save, I hold my tongue as I close the door. These prying eyes don't know me too well. It's gonna take some time. That part of me's been shut down. We give it all for nothing but empty victory. We show no mercy, no apologies. I lust for all that takes from me. It don't sleep, there's no hope in a rosary. But I still don't know what I am looking for. What's worth fighting for? In the end, I'm getting hurt to feed my soul. Through the heart and to the bone, in this great unknown. What do I wanna say? Every feeble attempt at connection is just slipping away. Is this reality or just another game? Y hemos llegado ya al final del programa de hoy, de este programa, el penúltimo de la temporada 14 de Paraíso Infernal. Como siempre les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen conveniente. Y como es costumbre, nos vamos a despedir, como siempre, con buen rock. Primero vamos a escuchar algo fuerte con Noctem, banda española de Black Death Metal formada en el año 2001 en Valencia, España, integrada por Belet en voz, Moss en guitarras, Baru en bajo y Bor en batería. Cuentan con 5 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su última producción, The Black Consecration, del año 2019, el tema Coven. Y luego vamos a cerrar con una de las bandas pioneras del thrash metal, uno de los 4 grandes de este estilo, me refiero a Metallica, agrupación que recordemos fue fundada en la ciudad de Los Ángeles en el año 1981. Esta banda cuenta ya con 10 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar lo que a esta altura ya es un clásico de clásicos, One, del disco Unjustice for All, el 4º trabajo de estudio de la banda lanzado al mercado un 7 de septiembre de 1988, primer disco sin el bajista Cliff Burton tras su lamentable muerte en 1986. En ese momento la banda estaba integrada por James Hetfield en voz y guitarra, Kirk Hammett en guitarra líder, Jason Newsted, quien era el bajista que entró por Cliff Burton, y Lars Ulrich en batería. Bien, gente, nos vamos, nos despedimos de este el penúltimo programa de la temporada 14 y como siempre lo hacemos con buena música. Vamos entonces primero a programar el Black Death Metal de Noctem y su tema Coven del disco The Black Consecration del año 2019. Y luego vamos con un clásico de clásicos a esta altura ya, del año 1988, del disco Unjustice for All. Vamos a escuchar el tema One de Metallica. Con esta nos despedimos. Esperamos, como siempre, que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en el último programa de Paraíso Infernal. Adiós. Yeah.